Mateo on the beat. Ella en la disco se la roba, cuando la mire siempre sola, porque dice que no quiere ni un bobo y que venga y la joda. Dice que no va a volver, que ya ha pasado, cuando se la pasaba llorando. Como él ya no te quiso, ahora soy el elegido. Pues como uno te lo supo hacer. Ella quiere beber, vacilar. Solita va a romper la disco. Ella quiere beber, olvidar. Ahora poño el loco y ella va a que ella quiere beber, vacilar. Solita va a romper la disco. Ella quiere beber, olvidar. Ahora poño el loco y ella va a cambiar. Ella en la disco se la roba. Pa' donde la mire siempre sola. Porque dice que no quiere ni un bobo que venga y la joda. Dice que no va a volver, que ya ha pasado. Cuando se la pasaba llorando. Llorando sola y suelta y soltera. Parte Grammy mole en la cartera. Con mi certera, se va pa' la disco a pasar la pena. Ahora anda sola y suelta y soltera. Parte Grammy mole. Quiere beber, vacilar. Solita va a romper la disco. Ella quiere beber, olvidar. Ahora pone un loco y ella va a cambiar. Oye mami, te vi que andas sola y también te dejaste el bobo ese. Que estás suelta y también estás soltera. Pero no pa' cualquiera, mi amor.